Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. El reino de los cielos está cerca. Habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, el de Alfeo; y Tadeo; Simón, el cananeo; y Judas Iscariote, el que le entregó. A estos 12 los envió Jesús después de darles estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad: el reino de los cielos está cerca. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de los cielos está cerca. Si todos tuvierais fe, tanto los obispos, cardenales, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, otra mejor sería la amada esposa de Cristo, la Iglesia Católica, Madre Nuestra, por la gracia de Dios. Porque Dios dio potestad a los apóstoles por y para una ayuda eficaz y verdadera. Pero ya sabéis que es necesario creer, tanto los que van a recibir la ayuda venida del cielo, como los que van a darla en nombre del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Fe. Falta fe y misericordia para ser portadores de la gracia de Dios a los necesitados de ella, y que también creyendo, Dios haga según su fe, vuestra fe. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.